Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes y bienvenidos a los informativos del radar. Los contagios en España siguen al alza, con 25.595 contagios en 24 horas, el máximo producido en un día en toda la pandemia. Con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, ya son más de 1.185.000 los españoles contagiados. La situación en los hospitales también preocupa, con un aumento en la ocupación de camas UCIs. Fernando Simón analizaba de esta manera la situación. Sí que es cierto que si la evolución sigue como la estamos observando, es muy posible que a mediados de noviembre, quizás tercera semana, haya un número de unidades de cuidados intensivos en situación muy, muy complicada. Preocupa en especial la situación en comunidades como Andalucía o Cataluña. Efectivamente, Dani. Atención, porque Ayuso permite desde ahora las reuniones hasta un máximo de 6 personas, incluso no convivientes, en un horario de 12 a 6 de la mañana, pero sin salir del domicilio, eso sí. Mientras toda España se encuentra bajo toque de queda, decenas de jóvenes concentrados sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Ha ocurrido este fin de semana en la Sala Nuit de Madrid, con motivo de la celebración de la noche de Halloween. Varios usuarios han denunciado en redes lo ocurrido, llegando a mencionar a la Policía Nacional para cuestionarles dónde están en situaciones como esta. Los nuevos presupuestos suben el impuesto del diésel. El gobierno plantea una mayor presión fiscal sobre los hidrocarburos. El precio del diésel subirá de 30,7 a 34,5 céntimos por litro. La idea es acercar su tributación a la gasolina, siguiendo recomendaciones europeas. Esta mayor presión fiscal se debe a un motivo puramente medioambiental, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y la misma ministra de Hacienda ha desglosado el anteproyecto de impuestos que ha entrado esta tarde en el registro de la Cámara. Pensiones, desempleo y funcionarios se llevan más de la mitad de las cuentas públicas para el año que viene. Esta primera medida se llevará a cabo si se da luz verde al proyecto de presupuestos generales en el Congreso. Segundo ataque terrorista en Francia, en Aviñón, al sureste del país, tras el de Niza, en el que han muerto al menos 3 personas. Un hombre armado con un cuchillo habría intentado atacar a varios agentes de la policía. El atacante gritó en árabe «Alá es grande» y amenazó a los agentes de seguridad que abrieron fuego contra él. La célula de crisis se encuentra reunida con el presidente de la República, Emmanuel Macron, para analizar los hechos. Si nos atacan de nuevo, es por nuestros valores, por nuestro deseo de libertad, por la posibilidad de creer aquí con libertad y de no ceder al terror. La expansión de la pandemia obliga a actuar a Alemania. El motor económico de la Unión Europea se dispone a endurecer sus restricciones. Merkel ha anunciado un confinamiento parcial, a diferencia del de la primavera, se salvan los colegios y las tiendas. La hostelería y la cultura se llevan la peor parte, desde el lunes solo se podrán hacer viajes esenciales. El objetivo es atajar el crecimiento exponencial de los contagios que se doblan ya cada semana. ¿Y en materia de sociedad? El Instituto de la Mujer ha publicado un informe sobre el sexismo que reina en las campañas navideñas de juguetes. El uso de colores discriminatorio, dicen, es algo que favorece el marketing de género. La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha declarado. El rosa envuelve a las primeras, mientras que el azul y los colores más vivos y más fuertes siempre representan a los niños. Muñecas bebé para ellas, muñecas adultas para ellas, cocinitas, todo lo que tenga que ver con juegos de maquillaje, de estética. Sin embargo, para ellos, los coches, los camiones, las videoconsolas, los disfraces... Pese a los intentos por parte de algunos anuncios para favorecer la inclusión, la secretaria de Igualdad dice que sigue siendo una publicidad estereotipada que favorece los roles de género tradicionales. La ONG Cáritas denuncia un crecimiento del número de personas sin hogar durante la pandemia. A día de hoy, más de 40.000 personas en España viven en la calle. Cáritas ha asegurado que sus recursos están al borde de la saturación y ha solicitado nuevas medidas de manera urgente. Pese a que durante el brote se habilitaron espacios de emergencia para estas personas, afirman que no son adecuados y que hacen falta soluciones a largo plazo. Juan Muñoz, actor de Cruz y Raya, asegura que prefiere morir de COVID que de asco. El cómico ha utilizado su cuenta de Twitter para desahogarse contra las restricciones del gobierno. También ha hablado en defensa de todas las personas que se ganan la vida cara al público y que asegura están acatando las normas en todo momento. No obstante, el humorista ha estallado al tratar el tema del ocio nocturno y del toque de queda. Sabemos lo que hay en la calle, que es el COVID, pero claro, si se cierran los locales, los chavales irán a la calle y harán el botellón en la calle. No nos sorprendamos, que nos ponen toque de queda. ¿Saben lo que les digo? Que prefiero morirme de COVID que de asco. Y me están matando de asco. Así de claro. Los mensajes de personalidades conocidas pasan del ánimo a la crítica a medida que la pandemia avanza. El Festival de Música Inédit tendrá lugar este 29 de octubre de forma online. Más de 50 documentales sobre leyendas de la música estarán disponibles en la página web del festival hasta el 9 de noviembre. Los amantes de la música y el cine podrán disfrutar de la trayectoria de distintas figuras y géneros, desde el rock de los 70 pasando por el rap hasta la música africana. Y en la sección de deportes abrimos con noticia de última hora, y es que el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha presentado su dimisión. Además, en su comparecencia ha anunciado la celebración de unas elecciones para elegir nuevo presidente en las próximas semanas. Ronald Koeman, entrenador del Fútbol Club Barcelona, analizaba de esta manera la noticia. Yo estoy metido en mi trabajo y ya lo sé que a partir de hoy hasta cuando tenemos las elecciones, bueno, los candidatos que hablan, que dicen sus cosas, de sus proyectos, pero bueno, ya veremos qué va a ser el presidente en el futuro. Recordemos que con la dimisión de Bartomeu se ponen fin a más de 5 años de presidencia, en los cuales el club ha estado envuelto en grandes tensiones institucionales. Y por otro lado, buena noticia para la afición getafense, y es que el Ayuntamiento y el Getafe Club de Fútbol han alcanzado un acuerdo para la cesión del Coliseum Alfonso Pérez durante 40 años. El acuerdo, que garantiza el uso exclusivo del estadio durante este tiempo, ya ha sido ratificado por la Junta del Gobierno local. Además, el club deberá abonar 150.000 euros anuales que irán destinados a la promoción de actividades deportivas en el municipio.